desechado entre los hombres se humilló. Varón de dolores quebrantado, lo hizo por amor. Angustiado y afligido, por tortura soportó toda clase de humillaciones, mas su boca no abrió. Hizo por amor, hizo por amor, mis pecados mil, él se los llevó. Y aunque me guste creerlo, mi alma blanca está. Por su sangre derramada, tengo libertad. Sangre derramada, tengo libertad.